Un televidente me dice que por qué actualmente se usa y abusa de la expresión al interior de, en lugar de en el interior de. Bueno, creo que es por desconocimiento o por moda o en fin, ¿no? No sé por cuántas razones o sin razones más. Se puede decir al interior de. Cuando está en juego la idea de movimiento o dirección. Por ejemplo, me llevó al interior de la casa. No se podría decir me llevó en el interior, no. Entonces, cuando hay movimiento o direccionalidad, entonces sí se puede, en ese único caso, se puede decir al interior. Pero en los otros casos, no. Pero ha proliferado, pues, como la mala hierba. No, decir como se dice ahora, antes se decía Ministerio de Gobierno, pero después se cambió a Ministerio del Interior, que es una traducción al pie de la letra de la expresión francesa correspondiente, ¿no? La traducción real es Ministerio de Gobernación, o en todo caso, Ministerio de lo Interior. Porque se ocupa de los asuntos internos propios, ¿no? Del gobierno de turno. Pero no del interior. ¿Del interior de qué? ¿No? No, es de lo interior. Es decir, de las cosas que en el interior del país conciernen al gobierno de turno. Bien. Luego. Mona Lisa, Mona Lisa, me pregunta que hay ahora también una difusión enorme. Bueno, no es de ahora, ya tiene ya bastantes años, ¿no? De usar siempre las formas que conciernen a ambos géneros, ¿no? Antes bastaba con la forma masculina, ¿no? Para referirse a los dos géneros, ¿no? Todos, comprendía a los hombres y a las mujeres, pero ahora se dice todo y todas, ¿no? Y hay una serie de otros ejemplos más. ¿Y que a qué se debe esto? Bueno, vea, yo creo que esa es una natural consecuencia del segundo feminismo que surgió juntamente con la contracultura en la década de 1960, ¿no? Con Gloria Steinem a la cabeza, ¿no? Y que se había propuesto, pues, entre otras cosas, acabar con esta hegemonía, ¿no? De los tratamientos y en general con este poder hegemónico del patriarcalismo inaceptable y del machismo vituperable. Es esta terminología de los años 60. Y por lo tanto ellas comenzaron pues a decir ellos y ellas, todos y todas, etcétera, ¿no? Recordemos que incluso fueron estas feministas de la década de 1960, ¿no? Las que popularizaron la forma de tratamiento compuesta de dos únicas letras, MS, ¿no? Que según el Webster se pronuncia Miss, algo así con una Z final, y que no es esas dos S finales de Miss, ¿no? Que es señorita, o Mrs., ¿no? Que es señora. Entonces, inventaron esta forma MS que no concierne al estado civil de la mujer. O sea, con esa fórmula, que es una especie de combinación entre Miss y Mrs., ¿no? No se alude para nada al estado civil. O sea, uno no sabe si la señora, perdón, si la mujer es señorita o señor, ¿no? Incluso Gloria Steinem dirigió una revista que se titulaba así, yo tengo algunos números de esa revista, una revista muy buena, ¿no? MS, Miss, ¿no? ¿Qué era este deseo, pues, ¿no? De no estar sujeta, ¿no? A estas determinaciones o a estas formas de tratamiento impuestas por el machismo imperante, ¿no? A propósito de Gloria Steinem, me enteraba muy recientemente que ella, que siempre se opuso al matrimonio porque consideró que el matrimonio era una institución completamente obsoleta y esclavizante y una equivocación absoluta, vino a casarse ya sesentona y sesentona larga en el año 2000. Pues Gloria Steinem es, me parece, del año 1935, es, ya se acerca ya a los 80 años, ¿no? Y se casó en el año 2000. Y todo el mundo dijo, ¿qué pasó? Y todo. Entonces ella explicó y dijo, no, es que ahora la situación ha cambiado y no es pues como cuando yo comencé hace 50 años, etc. Pero vean lo que son las cosas, ¿no? Se casó en el año 2000 y en el año 2003 falleció el cónyuge, ¿no? De modo que estuvo solamente 3 años casada. Pero he visto una foto reciente de ella, ¿no? Y bueno, conserva todavía su buen aspecto. Fue una mujer que llegó, si no me equivoco, porque ella tiene un artículo al respecto, que llegó a ser conejita de Playboy, ¿no? Vean ustedes. Y después salió una tremenda neofeminista, ¿no? Y con gran liderazgo, ¿no? Y con mucha presencia, sobre todo, ¿no? Busquen ustedes en internet, ¿no? Gloria Steinem, ¿no? Y van a ver bastante información al respecto. otro señor aquí me pregunta, bueno, Carlos Rolando dice, ¿no? Me pregunta por qué en el sadomasoquismo toda la parafernalia de vestuario es de cuero. Bueno, vea, la razón es muy sencilla, y es que el principal instrumento que se usa en las prácticas sadomasoquistas es el látigo. Y el látigo generalmente es de cuero, ¿no? Que es un azote largo, delgado y flexible, ¿no? Con que se aviva generalmente y sobre todo a las caballerías, ¿no? Se les aviva y se castiga a las caballerías, pero también a los seres humanos que se someten a esta práctica, ¿no? Y siempre es una mujer, la mujer de con el látigo, ¿no? Entonces, las prendas, ¿no?, del vestuario sadomasoquista, las botas, los guantes y la chaqueta son de cuero. Y el látigo, por supuesto. Entonces, el látigo viene a ser una extensión, ¿no? Estas otras prendas vienen a ser una extensión, por decirlo así, del látigo. Para el príncipe del masoquismo, Leopold von Sacher-Masoch, él dio su nombre, ¿no?, a la práctica del masoquismo, él publicó y se hizo una película al respecto, que aquí la prohibieron, pero yo llegué a verla en circuito cerrado, pero llegué a verla, y una buena película, con muy buena fotografía sobre todo. Publicó una obra que se llamaba La Venus de las Pieles, ¿no? Y él decía, ¿no?, hablando del látigo y las pieles, decía textualmente, esa misteriosa afinidad entre la crueldad y la voluptuosidad, ¿no? Para él, una mujer con un atuendo de pieles era súper excitante, ¿no? Y así sale una mujer muy, muy atractiva en la película, y siempre pues con el látigo, ¿no? Y entonces, bueno, así pasaba la historia, ¿no? Y desde entonces, bueno, no desde entonces, mucho antes, pero él, digamos, ya oficialmente, ¿no?, presentó estos medios sadomasoquísticos como vehículos o expedientes eficacísimos de excitación sexual. Ojo, siglo XIX. Yo no digo con esto que ahí se ha iniciado el sadomasoquismo, no, pero el marqués de Sade y Sacher-Masoch, ¿no?, son personajes de entonces, ¿no? Y claro, eran medios eficacísimos de excitación sexual y lo siguen siendo. Así es. Después también, mujeres del nuevo feminismo, se preguntan si ahora Porque eso no lo ventilé yo en el primer segmento cuando me referí a la posibilidad de estos grandes o pequeños cambios que pueda llevar a la práctica el nuevo pontífice, ¿no? Pero también varias mujeres se preguntan si ya eliminará pues definitivamente la Iglesia esa distinción entre medios anticoncepcionales naturales y medios anticoncepcionales artificiales y en fin todo ese discurso que ya es bastante antiguo y que es un discurso perfectamente obsoleto, ¿no? Bueno, también me permito dudar, ¿no? Y ahí sí el asunto es bien claro, porque incluso si era un paso hacia adelante en ese sentido el nuevo pontífice, estaría pues ya completamente desfasado, ¿no? Porque las mujeres vienen usando desde la década de 1950 los llamados anticonceptivos artificiales, según la Iglesia Católica, ¿no? Comenzando por la píldora. De modo que, aun si ahora dijera el Papa que ya eso es normal y que está bien, estaría pues ya fuera de época, ¿no? Porque eso para las mujeres está bien desde hace más de 50 años, ¿no? Recuerden ustedes cuánto tiempo se demoró la Iglesia Católica, ¿no?, en reconocer la validez de la hipótesis de la evolución según Darwin. Bueno, se demoró casi ciento y pico de años. Entonces, tiene pues pies absolutamente plumbio. Entonces, si se ha demorado tanto en reconocer la validez de una hipótesis científica, habrá pues que esperar otros ciento y pico de años para que comience a modificar el catecismo y cuando comience a decir realmente que la píldora no es pues un medio indebido, ¿no?, para evitar la concepción. Bien, me indican que ya el tiempo se ha vencido y con ustedes será hasta el programa siguiente.